quiero ser el hombre que te traiga tres flores de terciopelo en cada mañana. Y a los cuatro vientos grite que eres la mujer que llenas mis deseos para darte cinco, seis y siete besos toda la semana. Ocho versos de poesías que te hagan la dueña de mis fantasías. Nueve y diez piropos para que me mires con una sonrisa. Once noches perfumadas, doce chocolates, trece madrugadas para que en el día 14 de febrero no te falte nada. Dame 15 minutos de ti y prometo cambiarte la vida, arrancar el dolor de tu pecho y pintar en tu cielo alegría. Dame 15 minutos de ti para decirte cosas bonitas y en la paz de un abrazo sincero curar tus heridas. Dame 15 minutos de ti. Ser el hombre que te traiga tres flores de terciopelo en cada mañana. Y a los cuatro vientos grite que eres la mujer que llenas mis deseos para darte cinco, seis y siete besos toda la semana. Ocho versos de poesías que te hagan la dueña de mis fantasías. Nueve y diez piropos para que me mires con una sonrisa. Once noches perfumadas, doce chocolates, trece madrugadas para que en el día 14 de febrero no te falte nada. Dame 15 minutos de ti y prometo cambiarte la vida, arrancar el dolor de tu pecho y pintar en tu cielo. Dame 15 minutos de ti. Dame 15 minutos de ti.